Y la leyenda continúa, pero ahora con mucho más fuerza. Simplemente los felinos de la cumbia, los gatos buenos, ¿Cómo podré ver si en mis ojos solo estás tú? ¿Cómo podré oír si tu voz está a mi alrededor? Horas, día y noches tratando de olvidar. Horas, día y noches eterna de ansiedad. Sin mirar atrás los momentos ya vividos, trato de pensar en la luz que pronto llegará. Esa luz que sacará lo oscuro de tu falso amor. Esa luz que romperá engaños, mentira, traición. Y en el corazón de la gente de Chile sigue grabado tu grupo ¡Gatos! Bueno, sé. Con mucho amor, los gatos buenos, Sin mirar atrás los momentos ya vividos, trato de pensar en la luz que pronto llegará. Esa luz que sacará lo oscuro de tu falso amor. Esa luz que romperá engaños, mentira, traición. Para toda la gente linda del pueblo de Lambert, seguimos siendo su grupo. ¿Cómo, cómo dice? ¡Gatos! ¡Bueno, sé! ¡Bueno, sé! Al ver cuánto sufrimiento siente hoy mi corazón, he jurado olvidarte ante Dios, aunque sufra, aunque llore de dolor. Los gatos buenos, pero te siento grupo gatos, buenos, buenos, puro movimiento, mamita, puro movimiento.